del día. La sola cosa no encuentra la solución. Esta vista que te siento tan fría. Que lo que pasa en tu corazón me está fingiendo, yo no te entiendo. ¿Será que tienes otro amor? Cuando te toco es un misterio. Ya se perdió toda la pasión. Deja de amar, deja de amar. Mi corazón no aguanta más. Deja de amar, deja de amar. Mi corazón no aguanta más. Deja de amar, deja de amar. Mi corazón no aguanta más. Deja de amar, deja de amar. Mi corazón no aguanta más. Sube, sube, sube la mano. Sube, sube, sube la mano. Y el grito de la gente de Tatú. Carlos, escucha lo que te traigo. Te siento tan fría. Que lo que pasa en tu corazón me está fingiendo, yo no te entiendo. ¿Será que tienes otro amor? Cuando te toco es un misterio. Ya se perdió toda la pasión. Deja de amar, deja de amar.